Cantamos al Señor, Dios de gloria, Espíritu en el caballo y caballero. Es el Señor, es el Señor, es tu Dios, no lo hagas. Permitito en el mar, caballo. cante con amor a tu pueblo, te llevaste hasta tu casa. Caballero, caballero, caballero, mi puerta y mi canción.